tiempo. Molto difficile. ¿Y ahora dónde estoy? Seis carabelas. Hola. Viajando 1200 leguas. Hola, soy Samba. Este, con 180 tripulantes a bordo. Seis carabelas, 180 tripulantes. Me aburro. Cristóbal Colón, navegante, comerciante y cartógrafo italiano. Oh, Cristóforo Colombo. ¡El que llegó a América! ¿América? ¿Pero qué es eso? Como debería saber, en los puertos de España e Italia vendemos mercadería exótica que proviene del este. Pieles de Rusia, sedas de China, joyas de Irán y especias de la India. ¿Especias? Sí, sales, hierbas, esencias. Sirven para conservar mejor las carnes, para tapar olores y sabores desagradables, ¿eh? Pero los caminos para traer la mercancía se volvieron cada vez más difíciles y costosos. Y como si esto fuera poco, lo turco y lo portugués nos enfrentan y quieren quitarnos nuestra riqueza. Ah, y si no me equivoco, ahora que la tierra es redonda, podremos navegar hacia el oeste y llegar a Asia por el lado opuesto, diríamos, de manera más sencilla. Cristóbal Colón, me parece que a esta tierra le falta algo acá. ¡Un continente entero! ¡Ah, patrañas! No tienes idea de lo que hablas, niño. Lo único que falta aquí son en mi carabela navegando directo hacia Asia, trayendo mucha riqueza.